la oscuridad no logrará vencer la luz que comienza a crecer. Wow, wow. No hay perdón ni olvido, reclamamos castigo, exigimos una solución. La sangre derramada no será justificada, esta estúpida guerra no la pedí yo. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Gritamos en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Gritamos en el desierto, justicia para nuestros muertos. Transitar libre, grande ilusión, danos. Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta aquí en el programa de Barricada. Este trabajo colectivo que se realiza para la transmisión especial de Regeneración Radio, transmisión especial de verano 2011. Yo soy el Gastón y pues el programa de Barricada es un esfuerzo colectivo realizado por parte de compañeros de la OTRA en Tamaulipas. Sí, buenas tardes México, buenas noches Japón. Acá pues andamos hablando de algunas cosas, de alguna información que nos ha llegado de acá desde el norte del país. Desde acá, desde Tamaulipas, desde la calurosa ya Ciudad Victoria, la otra Ciudad Victoria que trata por ahí de sobrevivir a las balas, pues que día con día entre la gente pues siguen siendo leyendas, ¿no? Muchas de esas leyendas que pues son verdad, pero pues bueno, las balas más peligrosas pues son las que nos implantan en nuestras mentes. Y bueno, pues vamos a hablar sobre algunas cosas que han estado pasando. Vamos a mencionar sobre los presos, un comunicado de los presos de Bachajón, algo de Xayacalan, y pues bueno, esperemos que se queden a escucharlos, y pues un saludo fraternal para todos aquellos que ponen sus tímpanos para pasar este momento. Así es, vamos a estar hablando respecto de unos presos en Estados Unidos, en la ciudad más peligrosa del mundo, un desalojo violento que hubo por las tierras costeñas de la ciudad de Mérida, y pues dando continuidad a lo que sucede a la gente de abajo, que pues tan solo por estar en lugar y momento equivocado, pues les ha tocado ser un daño colateral, una posición respecto pues a los caídos en Jalapa. Esto es el programa de Barricada y comenzamos. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Comunicación contra el poder. Y pues seguimos aquí en Barricada, porque Barricada es una forma de lucha y de autodefensa de quienes no tenemos armas contra la guerra. Ahora vamos a leer un segundo pronunciamiento de Shaya Kalan, denominado Alto a la Guerra contra Ostula. Nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos, por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias y guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y sobre todo necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir la justicia. Bueno, estas son unas líneas que aparecieron en el primer pronunciamiento sobre el derecho de la autodefensa indígena, que se leyeron en el Congreso Nacional Indígena Santa María Ostula. Eso ya hace unos cuantos años, un 14 de junio de 2009, cuando pues realmente nos despertábamos con la noticia de que un grupo en cierto lugar de Michoacán pues estaba organizando como pueblos originarios, como pueblos indígenas, pues para una mejor vida para dichos pueblos. El comunicado empieza dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, a los pueblos indígenas de México, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad y a la otra campaña. Hace 2 años nuestra comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras, montes y playas, de las que era gradualmente despojada desde hace más de 40 años en el paraje conocido como el Shaya Kalan. Lo anterior fue posible a pesar de que los grupos sicarios pagados por pequeños propietarios de la placita, que agredieron a nuestra comunidad con armas de alto poder, apoyados por el silencio, siempre cómplice de todos los niveles de gobierno. La lucha de Ostula por recuperar sus tierras tuvo éxito debido a que supo unificar y organizar a cada uno de los miembros comuneros y comuneras que habitan sus 23 poblados, y a que se atrevió a ejercer su legítimo derecho a la autodefensa indígena, reorganizando su policía comunitaria y tradicional y un cuerpo de guardia comunal que durante días, semanas y meses resguardó a nuestra población mientras fundábamos y edificábamos un nuevo centro de población comunal en las tierras recuperadas, Shaya Kalan. Junto con la lucha por la tierra, nuestra comunidad hizo a un lado los partidos que durante años le habían dividido, y por acuerdo de la asamblea comunal se acordó prohibir la instalación de casillas en todo nuestro territorio comunal durante las elecciones federales del año 2009. No olvidamos que en ese momento tan difícil fuimos apoyados por las comunidades hermanas de Pómaro y El Coire, y que pudimos contar con la valiosa compañía de cientos de pueblos indígenas, organizaciones sociales, casas de estudiantes, intelectuales y periodistas que dieron ánimo y fuerza a nuestra lucha. En la lucha por recuperar nuestras tierras, echamos por los suelos 2 grandes proyectos que el gobierno federal y el del estado pensaban aplicar en las tierras del pueblo náhuatl de la costa para acelerar el despojo de sus tierras y playas. Por una parte, la construcción de la supercarretera Cuahuayana Lázaro Cárdenas, y además el plan regional para el desarrollo turístico integral de la costa de Michoacán, particularmente a través del plan regional para el desarrollo turístico integral de la costa de Michoacán. Se buscaba que nuestras playas, incluida en primer lugar la de Shaya Kalan, pasaran manos de ricos capitalistas nacionales y extranjeros. El gobierno no se ha dado por vencido en este tiempo, y por lo visto no quiere solucionar un problema agrario que él mismo inventó, pues no pierde la esperanza de que las tierras recuperadas, junto con las minas y las playas de las comunidades náhuatl, pasen a manos privadas, y por ello alienta una permanente guerra contra Ostula. En dicho sentido, ratificamos que la posesión que hemos recuperado, misma que se encuentra amparada por nuestros derechos antiguos, títulos primordiales, no la abandonaremos, más que a costa de nuestras vidas, pues no permitiríamos y no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad. La guerra que actualmente vive en nuestra comunidad, y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la nación entera, la podemos contar en números: 4 desaparecidos, 26 comuneros muertos, decenas de viudas y huérfanos, cientos de desplazados. Lo que no podemos poner en números es la desolación, la tristeza y el desamparo de tantas familias. Tampoco podemos poner en nuestros números la silenciosa complicidad de la Marina Armada de México y el gobierno de Michoacán con esta ola de crímenes. Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la campaña Alto a la Guerra contra Ostula, exigiendo a los gobiernos estatal y federal: 1. Que dejen de ser cómplices de las mafias criminales que actualmente controlan la mayor parte del territorio michoacano. 2. El respeto a la vida y cultura de nuestra comunidad. 3. El reconocimiento de las tierras comunales de Xayacalan. 4. El otorgamiento de las garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria. Y 5. El castigo a los responsables del secuestro, tortura y asesinato de los comuneros que han luchado por las tierras y la libertad de Ostula. Las adhesiones, apoyos, actividades y contribuciones a la campaña Alto a la Guerra contra Ostula pueden darlas a conocer a través de la dirección electrónica altoalaguerracontraostula@gmail.com. Saludamos a la digna lucha de la comunidad purépecha de Cherán, que ejerciendo también su derecho a la autodefensa, hoy defiende sus bosques y a sus habitantes del crimen organizado mediante sus propias formas de organización y con la participación unida de todos sus comuneros y comuneras. Hermanos, hermanas, no están solos. Igualmente saludamos la desinteresada lucha del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad en contra de esta criminal guerra que ya arroja más de 40.000 muertos a lo largo del país, y nos sumamos a sus justas demandas. Pues se trata de una guerra que no queremos, que nunca pedimos. Se trata de una guerra neoliberal para acabar con los pobres de este país, para acabar con nuestros hermanos migrantes, para acabar con las comunidades zapatistas, para ocupar y despojar los territorios de las comunidades indígenas. Se trata de una guerra que a unos pocos llena de billetes y a muchos de dolor. A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo entero volvemos a recordar nuestras exigencias. Primera, presentación con vida a los comuneros Francisco de Asís Manuel, presidente de Bienes Comunales, Javier Martínez Robles y Gerardo Verde Orsino. Esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los intelectuales y materiales autores de su muerte. Investigación de los asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula. Segundo, respeto a la posición que Ostula guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayacalan. La inmediata y urgente solución a nuestra problemática agraria en el paraje de Xayacalan por parte de los gobiernos del estado y federal, para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula. Cuarta, la desarticulación de los grupos de narcoparamilitares y castigo a los funcionarios de gobierno que las protegen. Quinto, el otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio náhuatl de la costa michoacana. Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales, respeto a nuestra policía comunitaria y su guardia comunal. Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula, y de los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orsino. Castigo a los culpables del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez. Alto al secuestro y asesinato de comuneros de Ostula. Castigo a los culpables de la represión en contra de Santa María Ostula. Xayacalan, comunidad de Ostula, Michoacán, a 29 de junio de 2011. Tierra Libertad. Esto está firmado por la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula. Y pues bueno, desde acá, desde el norte, muy muy desde el norte, pues mandamos un saludo solidario para esa gente que día con día se atreve a despertar con la guerra que les está mitigando a sus hijos, que mitigó a sus abuelos y que pues en sí, en el presente, pues los está atacando, pero con toda su rebeldía, pues están haciendo algo al respecto. They do not want to see it, but we gonna stay. www.regeneracionradio.org. Pues bueno, bienvenidos aquí al Café de los Artesanos, donde se trata de aportar algo de la producción alternativa y cultural que existe, pues no creo que solamente en La Capirucha, en Chilangolandia, sino que también en todas las partes de la República, ¿no? La canción que a continuación les voy a cantar, no sé si cantarles una historia urbana o una historia humana. ¿Ustedes qué preferirían escuchar? Una historia humana. El perro. Bueno, el perro en el periférico, entonces. El perro en el periférico es una especie de... Según yo, claro está, ¿no? Todo se vale. Es una metáfora de lo que es la confusión ideológica. No solo a nivel de identidad, así entre nosotros nacional, sino a nivel general, a nivel mundial. De alguna forma fui influido por todas aquellas teorías que dicen que lo que pasa con los occidentales es que hemos identificado la realidad con el pensamiento, y lo cual es una cosa sumamente parcial. Entonces, el perro en el periférico es una imagen más o menos del ser humano confuso ideológicamente, según su servilleta. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barnizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas. Costumbres que como arañas lo atraparon en su red hecha de mañas. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día tronó y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, tan solo un disco rayado a un volumen muy histérico, sin saber para qué lado, como un perro en el periférico. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Confundido y colérico, como un perro en el periférico. Confundido y colérico, como un perro en el periférico, periférico, periférico, periférico, férico, férico, férico, férico, esférico, histérico, histérico, histérico, histérico. Perro en el periférico. Yo apoyo a la palabra, justicia a la palabra de la Guaya. Apoyo a la palabra, que se transmite libre por Radio Ñomta. Yo apoyo a la palabra, uy, justicia a la palabra de la Guaya. Yo apoyo a la palabra, no la podrán callar. Libertad para Genaro, para Silverio y para David. Libertad para todo aquel que quiera difundir. Palabra verdadera es la que hace falta aquí. Y el gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. El gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. Es por eso que en Sulja la gente dijo basta. No pierde más el tiempo creyendo su farsa. Saben que organizándose es como se avanza. La palabra del agua nos trae esperanza. La palabra del agua nos trae esperanza. Y se sigue transmitiendo por el 100.1 FM, directamente de las montañas dignas de Xochitlahuaca, para la costa chica de Guerrero. Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Retornamos aquí al programa de Barricada y queremos seguir con la información, con la contrainformación ahora respecto de unos presos en el país más peligroso del mundo, en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, ya que por su vulnerabilidad como ser humano, estando en aislamiento en la prisión estatal de Bahía de Pelícanos, como lo comento, en el estado de California. Pues a partir del 1 de julio pues se pusieron en huelga presos, pues que por diferentes situaciones de las cuales vamos a estar aquí comentando, pues han decidido llevar a cabo esta acción, ¿no? En una muestra de unidad racial, los presos confinados en el corredor de la Notaría Unidad de Vivienda de Seguridad, SHU por sus siglas en inglés, protestan contra las condiciones crueles e inhumanas de su encarcelamiento. Protestan por la tortura. Sus demandas son las siguientes: 1. Eliminación de castigos colectivos. 2. Abolición de la interrogación obligatoria sobre afiliaciones pandilleras. 3. Del confinamiento en solitario, prolongado y de extremas privaciones dañinas a la salud física y mental. Participación en programas educativos, religiosos, de trabajo y de autoayuda relacionados con un sentido de comunidad. Traslado a la población carcelaria general para presos mantenidos en aislamiento por periodos indefinidos de 10 a 40 años o más. Acceso a la luz del sol y acceso a servicios de salud. Todo esto en cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión Estadounidense sobre la Seguridad y Abusos en Prisión. 4. Provisión de comida adecuada. 5. Establecimiento o ampliación de programas constructivos y privilegios que incluyen visitas, una llamada telefónica cada semana, una foto cada año, dos paquetes cada año, cursos por correspondencia, materiales de arte, sudaderas, pants, gorras para el extremo frío, calendarios de pared, barras fijas de gimnasia, más canales de televisión y pequeños radios de pilas. Los presos anuncian que la huelga de hambre será realizada por los nuevoafricanos, mexicanos, blancos y otras personas que se den cuenta que estamos siendo asesinados silenciosamente por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, el Sindicato de Custodio de California y el Sistema Judicial de Estados Unidos, quienes se hacen de la vista gorda mientras nosotros vivimos una muerte civil a manos de los especuladores. Los presos James Crawford y Mutop Duguya enfatizan la crueldad de la política de la cárcel, que permite colocar a hombres y mujeres en una prisión por un periodo indeterminado solo en base de la palabra de un delatador, aun cuando no haya ninguna prueba de un delito, de un acto de violencia o de una actividad pandillera o criminal. Pero los presos pueden quedarse ahí por meses, años, décadas o de por vida. Los castigos no se limitan a los presos. Los familiares, amigos y amigas de los presos también están sujetos a amenazas y otras formas de intimidación. Dicen, ese lugar es una plantación o una colonia penitenciaria y nosotros presos somos los esclavos, condición legitimada por la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos. Los custodios tienen la libertad de hacer lo que quieran con nosotros. Tienen el control total de atención médica, correo, visitas, propiedad, provisiones, acceso a la biblioteca, de derecho, lavandería, patio, aislamiento, luz en la celda, familias, amigas y amigos, encerramientos colectivos, etc. En este ambiente, los custodios pueden torturar a los presos física y psicológicamente sobre periodos prolongados. Un tiempo es la práctica deshumanizadora de la inspección del excremento, no para buscar drogas, sino para humillar a otros seres humanos. Los presos explican que el propósito de someter a los presos en estas prisiones, en estos centros de tortura, obedecen a prácticas que solo se pueden describir como, obviamente, tortura, y obligarlos a delatar a otros presos para evitar las horrendas condiciones. Los que dan nombres de otros presos a los interrogadores pueden ser trasladados a otras celdas, a otras unidades donde las condiciones están mejores. Dicen, un 95% de los delatadores mienten para salir de esta zona y luego se convierten en soplones para la policía durante su vida entera. Los presos que se niegan a cooperar están sometidos a cada vez más despiadadas formas de tortura. Por eso, dicen los presos, nos vemos obligados a poner a un lado nuestras diferencias históricas para enfrentar el ataque prolongado contra nuestras vidas y para poner en evidencia las actividades criminales y abusos contra todos los presos y presas asignados a estas zonas en el estado de California por periodos indeterminados. Se unen a la huelga los presos del centro penitenciario de Corcoran. Los presos están obligados a vivir en aislamiento en la SHU de Corcoran. Dicen que los de la Pelican Bay no están solos. En un comunicado fechado el 30 de junio, recuerdan que décadas antes de Abu Ghraib y Guantánamo, el diputado federal Ralph Metcalf describió a la SHU de Pelican Bay y Corcoran cuando dijo: el programa de tratamiento bajo la unidad de control es un castigo prolongado bajo pretensiones de experimentación que en realidad es pseudocientífica. Los presos piensan que lo más importante y lo que debe procurar a todos los ciudadanos es el uso cada vez más frecuente de técnicas experimentales y de control de comportamiento. Estas son las unidades de tortura, no solo en California, sino en todas partes de la nación. Explican que el encarcelamiento por periodos indefinidos, la privación sensorial, retención de comida, iluminación constante y el uso de mentiras no corroboradas de los delatadores son las cachiporras psicológicas usadas en estas unidades de tortura. El propósito de este tratamiento es doble. Primero, asegurar que los presos no se opongan a las condiciones carcelarias inhumanas y segundo, impedir el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Los presos afirman que nuestro aislamiento aquí es inhumano e ilegal, y los proponentes del complejo carcelario industrial esperan que su campaña para deshumanizarlos haya tenido éxito al grado que a ustedes no les importa y que permitirían que la tortura continúe en su nombre. Nosotros creemos que ellos, de manera deplorable, han subestimado la decencia, principios y humanidad de la gente. Únanse a nosotros a oponerse a esta injusticia sin fin. Gracias por su tiempo y su apoyo. La investigación respaldada a los presos en huelga de hambre. Entrevistados por Agola 3 News, James Ridgway y Jean Cassell de Solitary Watch, Vigilancia al Aislamiento Carcelario, afirman que el aislamiento de decenas de miles de presos puede ser la violación más grave de derechos humanos que ocurre en Estados Unidos hoy en día, pero en gran medida ha sido ocultado e ignorado por el público y reportado por pocas veces en la prensa. Dice Ridgway y Casey que estos centros penitenciarios, estos centros de tortura, es solo uno de los eufemismos usados para evitar el término confinamiento en solitario o aislamiento. Una prisión entera o una unidad de dentro de una prisión puede ser una unidad de manejo especial, unidad de manejo de comportamiento, unidad de control, unidad de manejo de comunicaciones, segregación administrativa, segregación disciplinaria, supermax, etc. Pero en todos los casos, los presos están encerrados 23 o 24 horas diariamente durante largos periodos. Explican que el confinamiento en solitario se utilizó por primera vez en Estados Unidos en Filadelfia a principios del siglo XIX, pero que al fin del siglo la Suprema Corte determinó que la práctica provocó en los presos un estupor permanente, locura, violencia, suicidio y un bajo nivel de actividad mental. Se utilizó con poca frecuencia y por periodos cortos hasta 1983, cuando todos los presos de la prisión federal de Marion, Illinois, fueron encerrados de manera permanente como respuesta a la muerte de dos custodios. El primer Supermax de California, el Pelican Bay, se construyó en 1989. Hoy en día, 40 estados y el gobierno federal tienen prisiones Supermax que encierran más de 25.000 presos. Aparte, hay decenas de miles más encerrados en unidades dentro de prisiones estatales y de condado. Aunque no existen estadísticas oficiales actualizadas, es probable que haya por lo menos 75.000 y tal vez 100.000 presos en confinamiento solitario en Estados Unidos en cualquier día determinado. Dice Ridway y Cassell que investigaciones realizadas durante los últimos 30 años indican que el aislamiento tiene un efecto extremadamente dañino sobre la salud mental. Señalan que un estudio mostró que en una sola semana en aislamiento produjo un cambio de actividad relacionada con el estrés y la ansiedad. El aislamiento también puede alterar profundamente la química cerebral y los periodos largos en aislamiento producen psicopatologías que incluyen ataques de pánico, depresión, la falta de concentración, la pérdida de memoria, agresión, automutilación y varias formas de psicosis a un ritmo considerablemente más alto que otras formas de encarcelamiento. Presos políticos de la SHU, Pelican Bay y otras unidades de aislamiento. Yo he visitado la SHU de Pelican Bay. Es una tumba sólida de concreto gris sin ventanas, dice Kilu Nyasha. Nadie podría hacer es vivientes ahí a no ser que pretendieran torturarlos. Explica que el preso político Hugo Yogi Pinel, camarada del legendario George Jackson y uno de los seis de San Quintín, ha pasado más de 40 años en aislamiento. 21 de ellos está en la jaula de la pesadilla. Esto significa que no ha tocado a una sola persona, aparte de un custodio, durante todo ese tiempo, que no ha tenido una sola llamada telefónica y que solo ha tenido unas pocas visitas cortas. El hecho es que no se ha vuelto loco y se ha mantenido en buena forma física, es nada menos que asombroso. Casi todos los presos políticos en Estados Unidos han pasado semanas, meses o años en aislamiento. Entre los que ahora se encuentran en prisiones tipo Supermax o unidades de seguridad especial son Hugo, Yogi Pinel, Ruchel Sique Maggi, Albert Woodfux, Hernán Wallace, Mumia Bujamal, Dr. Mutulu Shakur, Jamil Al-Amin, Russell Marun, Schutz, Larry Hoover, Daniel McGowan, Antonio Guerrero y Patrick Lumumba Ford. Estas historias de los presos y las aberraciones para la humanidad que viven en las prisiones, en los centros de exterminio en Estados Unidos, pues es una forma de cómo el capitalismo, a medida de cuidar sus propios, pues algo que protege, que es el capital, pues ha llevado a mucha gente a la desobediencia civil, y por lo cual pues caer a estos centros de exterminio que pues lo único que hacen es deshumanizar a las personas, tanto quienes trabajan en ellas como los que sufren más, que son los prisioneros. Les recordamos pues visitar los medios libres pues son una forma de romper la información que nos tratan de imponer desde arriba. Esta nota fue sustraída, fue bajada, fue copiada, fue expuesta gracias a los compañeros de Zapateando. Y aquí nos dejan un link para firmar la petición en línea en apoyo a los presos en huelga de hambre. Estos presos que estuvimos comentando, pueden entrar a esta página y firmar la petición. La página de Zapateando es http://zapateando.wordpress.com /2011/07/01/huelga-de-hambre-en-la-prisión-Pelican Bay de California, EUA, para que pues se den un volteón por allí y pues se apoye, ¿no? En medida de nuestras pocas o muchas o bastantes posibilidades de apoyar pues esta lucha que es digna de estos presos. Hay que recordar que pues la lucha en los centros penitenciarios es muy difícil, ya que de por sí para estar en un centro penitenciario, estar resistiendo, pues se necesitan muchas agallas, mucha cordura y pues sobre todo Generación Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Barricada, comunicado de los presos políticos de Bachajón. Ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, 27 de junio de 2011. A la otra campaña nacional e internacional, a las juntas de buen gobierno, a la opinión pública, a la sociedad civil en México y en el mundo, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a los defensores de derechos humanos. Denunciamos públicamente al personal del mal gobierno, al ciudadano David Montero Montero, al ciudadano David Arias Jiménez, ambas personas, director y alcalde del Cerezo número 17, playas de Catazajá, Chiapas, y los custodios de esa penitenciaría, ya que el pasado 26 de junio un grupo de familiares de presos fueron abusivamente obligados a enseñar sus intimidades cuando querían ingresar a visitar a sus familiares. Personal custodios de ese Cerezo no respetaron la integridad de los familiares, ofendiéndolos verbal y físicamente, que por derecho les corresponde. ¿O será porque ya nombraron como nuevo secretario del Consejo Estatal al licenciado Diego Cadenas para realizar este tipo de acto? Porque según en su acto de toma de protesta, jura lealtad para respeto a los derechos humanos, o juró lealtad para servir y cubrir las mañas del mal gobierno. Porque la verdad es que el gobierno le pone precio al respeto de los derechos humanos. Por eso denunciamos de enérgicamente a esas personas y exigimos más respeto y un trato más justo a los familiares de los presos que ingresan a visitar a sus familiares, ya que cientos sienten hostigados y amenazados en la forma que están siendo tratados. Que el gobierno demuestre realmente su capacidad para respetar los derechos humanos, para que no en vano gaste comprando personal para el Consejo Estatal, cuando la verdadera realidad es una más, una dependencia al servicio de la injusticia y la máscara del gobierno para realizar sus actos discriminatorios. Atentamente, Tierra y Libertad. Bueno, así es, que los compañeros de presos políticos de San Sebastián Bachajón, que se encuentran presos en el penal de Catzajastá, pues siguen alzando la voz ante los atropellos que siguen recibiendo por parte de la autoridad en Chiapas. Los compañeros que llevan injustamente presos desde el mes de febrero, pues han recibido muestras de solidaridad internacional de diferentes países después de una jornada de solidaridad, tanto nacional como internacional, exigiendo la liberación tanto al gobernador del estado de Chiapas y pues a las autoridades municipales y pues del mal gobierno. Desde este espacio de Barricada, un espacio autónomo creado a la par de ser medio libre, pues exigimos la liberación inmediata de los compañeros presos injustamente. Y pues esa es la consigna: presos políticos, libertad. With the authority using a police brutality, and they can build the walls. Esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. De cuestión. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio a través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Ese círculo vicioso que nos quiere detener, pero sigue creyendo en la pendeja del bester. Chale, todos son iguales y cometen una serie de barbaridades. Peña Nieto reprimiendo a campesinos en Atenco, les quería imponer un aeropuerto que es a huevo. Atacando a políticos del sistema capital, la lírica podrida en contra de la inequidad. Y para dónde está bolillo, todo es sencillo. Manipula a políticos tan solo con unos kilos. Asesina y acosa, así como lo hizo con Israel en Metacosta. Los barrios de basura electoral, derrochando el dinero de una forma banal. cosa puedas cambiar todo esto por la vía legal. Escúchame, mi amigo, esto no es así. El cambio debe de ser mayor para poder sobrevivir. Los cabrones nos dicen que vengan a votar. Si necesitas tu voto, y ahora te van a llevar. Este es un círculo vicioso de poder y corrupción. Solo lo podemos destruir con la revolución. No me callo, no voto, no me callo, no voto, no me callo. Me organizo desde abajo. Un ejemplo muy bueno, Ulises Ruiz de Oaxaca no se quiso ir. Porque el pueblo oaxaqueño declaró por todo el país. Corruptos prepotentes, así son esas gentes. Narcotraficantes, duerman sus familias en el poder. Hay vacantes para asesinar. Se ponen sus guantes. Poder político, poder económico, terrorismo, estado. A la verga tu neoliberalismo, fascismo, no claro, ni apartidismo. No voto y no me callo, a mis ideas no me amarro. Eso va comenzado, hey, pongan atención. Tomen todos asiento que 5 entregación. Siempre tienen la esperanza de que todo cambiará. Creo que este sí es el bueno, vota sin nada. Todo igual conmigo, habrá más trabajo. Dejará de ser pobre, hasta se va a comprar un carro. Deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que él es la maravilla. Y ahora ilusionado irás corriendo a la casilla. ¿Cuánto te han prometido? Conmigo habrá, conmigo puedes. Solo juegan contigo, eres el payaso del circo. Vota por mí y lo verás. Yo sí cumplo, se lo juro. Y si le miento, ¿qué más da? Siempre se ha tragado el cuento. No les creas a ninguno, quieres tu voto y tu sangre. Te olvidarán, pierdan hogares. Seguirás siendo pobre. El problema no es azul, ni amarillo, ni tricolor. Todos son la misma mierda. Ya no votes, por favor. Los partidos políticos, sean del color que sean, no son parte de la solución, son parte del problema. ¡No voto! ¡No me callo! ¡Sacadito! ¡Desde abajo! Generación Radio. Ok, qué bien, ya estamos de regreso acá. Queremos dar la información respecto de un desalojo por parte de una empresa privada. Pues una banda que estaban oponiéndose a la construcción de un distribuidor vial ahí allá en Mérida, Yucatán. La nota está denominada "No hay seguridad en Yucatán". El ayuntamiento de esta ciudad de Mérida planificó en 2010 la construcción del popularmente denominado Paso Deprimido o distribuidor vial subterráneo en la Glorieta de la Paz, como forma de solucionar los problemas de vialidad de esta zona de la ciudad. Desde el inicio ha sido objeto de polémica por la negativa de la autoridad municipal a someterlo a consulta popular. Ha habido declaraciones en contra de diferentes colectivos de la sociedad civil, ciudadanía general, cámaras empresariales, del Colegio de Arquitectos, ambientalistas, urbanistas y sobre todo los vecinos de este lugar. Los argumentos en este sentido son que la obra no solucionaría los problemas de vialidad y que está ubicada en una zona considerada como patrimonio cultural, el cual se vería afectado directamente. Esto poco ha importado a las autoridades al dar inicio a las obras la mañana del lunes 4 de julio. Como parte del movimiento ciudadano y pacífico en contra de esta obra, un grupo de ciudadanos y ciudadanas se encontraban la noche del día 3 de julio en la Glorieta de la Paz, concentrados en ese punto y pidiendo firmas, cuando llegó un grupo de unas 30 personas de una empresa de seguridad privada con el objeto de desalojar la zona. Sin previo aviso empezaron a insultarlos, llegando al poco rato dos camionetas con un grupo de choque llamados guardias blancas vestidos de negro, que al parecer fueron contratados para desalojar, lanzándose sobre algunos de los muchachos que allí se encontraban, golpeándolos e insultándolos. Otras personas, entre ellas mujeres, recibieron empujones y golpes. sin en ningún momento devolver la agresión de parte pues de la banda que estaba oponiéndose a esta obra. Uno de los muchachos fue golpeado por 6 de los que habían llegado. Se lo llevaron sin saber el paradero de este compañero, afortunadamente ya salió. A 2 cuadras de allí se encontraban patrullas de la policía que nada hicieron para actuar ante esta agresión, a pesar de haber sido informados de la misma. La sociedad civil organizada, ciudadanos e integrantes del Colegio de Arquitectos siguen concentrados en este punto, allí de forma pacífica, y en la mañana del 4 de julio, al iniciar la obra, los manifestantes se han visto nuevamente reprimidos por parte de la empresa, por la empresa de seguridad privada, llegando a retenerles y aislarles el resto del resto de las personas que llegaban para apoyarles, quitándoles sus mantas, celulares y agua. Un grupo de diputados del Congreso se ha acercado al lugar y pues a los cuales también se les negó el paso. Se exige la protección de los derechos humanos de la sociedad civil que en forma pacífica ha protestado al no ser tomados en cuenta para la realización de esta obra. Se responsabiliza al gobierno del estado de Yucatán de todos los actos de agresión y violación a la integridad de estas personas y se exige detener la obra hasta que no haya una consulta ciudadana. No es posible primar la economía y la modernidad pues a la democracia. No hay seguridad en Yucatán, la violencia existe, la violencia de Estado. Colectivo Sinergia, por nuestros derechos, Mujeres en Red, Colectivo El Rebelde, APIS, AC, Democracia Real, Ya, Yucatán, Centro Cultural Autogestivo La Casa de Todos, Colectivo Caos en la Red, Red de Género y Medio Ambiente, Colectivo Un Auto Menos en Mérida, Diálogos Interactivos Asociación Civil, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua Asociación Civil, Marta González Rentería, María Ramé, Inti Torres Villegas, y esta información fue enviada por la banda del Colectivo Rebelde. Pues desde acá también extendemos nuestro repudio a esta pinche obra neoliberalista por parte del gobierno de Yucatán, que trata de imponérsela a la sociedad, ¿no? A quien realmente, pues como ya lo expusieron, pues no vendría a solucionar los problemas de vialidad. Y pues sería más que nada una pinche una obra para chuparlo. Comunicación contra el poder. Hay como quiera Regeneración Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Barricada. En este último bloque, pues queremos hacer la lectura más que nada y pues algún par de comentarios respecto de el sistema hostil al cual pues hemos caído gracias al desgobierno federal, desgobierno estatal, desgobierno municipal en cualquier espacio denominado estado en este país, ya que pues tales acciones en contra de los supuestos grupos criminales que sabemos muy bien que quienes se supone que administran tales espacios territoriales también son criminales, pues han llevado a como lo comento, a la hostilidad de muchas personas que pues sin tener la necesidad de estar pasando por momentos tan difíciles, momentos terroríficos y pues desgraciadamente el finamiento de miles de personas, ya la cuenta asume que son más de 40,000 los caídos en esta absurda guerra, pues seguimos dando pues más noticias desagradables. Desgraciadamente las noticias estas que le ocurre a la gente de abajo, las noticias que no salen en los medios de las grandes corporaciones lucrativas que pues ostentan, ¿no?, las grandes concesiones de los medios de desinformación. Este caso, pues el programa de Barricada pues es un esfuerzo colectivo de parte de compañeros de la otra Tamaulipas. Tamaulipas es un estado muy muy vapuleado que pues de por sí siempre ha sido un ícono de ser un estado fallido y de pues grandes enfrentamientos y desapariciones, ¿no?, en el contexto del país de México. En este caso, pues, como lo comento en el programa de Barricada, pues hemos hecho un poco de énfasis al respecto con historias de desaparecidos y repudiando, ¿no?, las acciones de los militares, de los paramilitares, de los policías y sobre todo de las mafias. También aquí en este estado, pues el repudio hacia los militares pues viene con un achaque de que pues estamos a favor de los mafiosos y no es cierto. Extendemos nuestra consigna de ni milicos ni mafiosos. En un programa pasado nos solidarizamos con los compañeros de Jalapa, de la otra Jalapa, que pues desgraciadamente en un enfrentamiento, en una acción en donde el ejército supuestamente repelió un ataque, pues asesinaron violentamente pues a unas personas. Ahora ya hay una posición oficial, bueno, por decirlo oficial, sino que pues ya es una posición pública y con dictámenes fieles de lo que sucedió, de lo cual pues como continuidad de esta noticia pues queremos darle pues voz a estos compañeros, a esta gente, a esta familia que fue pues masacrada y sobre todo pues que sus seres queridos que aún siguen en vida pues requieren de justicia para esos caídos. El caso fue de que pues fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército Nacional Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, esa gente. El día 17 de junio en Jalapa, Veracruz, fueron ejecutados extrajudicialmente Joaquín Figueroa Vázquez, Tito Landa Argüelles y Raúl Tecatl Cuevas. Venían de trabajar y se dirigían a sus hogares. Joaquín Figueroa Vázquez, padre de tres hijos, laboraba en la empresa trituradora Río Seco SADCB desde hace aproximadamente 8 años como mecánico diésel y en la reparación y mantenimiento de maquinaria pesada. Estuvo laborando el viernes 17 de junio en el poblado Chichicaxtle, municipio de Puente Nacional, realizando el cambio de sellos a un gato hidráulico de un camión de volteo Yucle Caterpillar. Tito Landa Argüelles se desempeñaba como técnico de control de calidad, supervisando los tamaños de roca utilizados en la fabricación de la carpeta asfáltica. Por su parte, el señor Raúl Tecas Cuevas era ingeniero a cargo de los trabajos en dicha empresa. A los tres se les vio salir del poblado Chichicaxtle con rumbo a Jalapa alrededor de las 18:30 horas en una camioneta pick-up doble cabina color blanco, marca Mitsubishi, modelo 2009, tipo L200 con placas XN11781, propiedad de la constructora para la que laboraban. Raúl Tecatl Cuevas conducía el vehículo, Tito Landa Argüelles ocupaba el lugar de copiloto y Joaquín Figueroa Vázquez viajaba en el asiento trasero. Fue hasta el día siguiente, el sábado 18 de junio, que se localizaron los cuerpos sin vida con muestras evidentes de tortura. Joaquín presentaba golpes en la nariz, en el ojo izquierdo y entre la barbilla y el labio inferior, una herida de aproximadamente 5 centímetros de longitud, 2 disparos en la cabeza y 2 en el tórax. Landa Argüelles tenía un balazo en el brazo derecho, uno en el glúteo y otro en la pierna, así como múltiples golpes en la nariz y en la boca. Los ojos amoratados. En las espinillas varios rasguños y raspones. El ingeniero Raúl Tecatl Cuevas fue golpeado hasta hacer imposible su identificación y recibió 10 impactos de bala. Dentro de las inconsistencias que evidencia este crimen de Estado podemos resaltar las siguientes. Que los correspondientes certificados de defunción especifican cómo la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario a herida por proyectil de arma de fuego, lo cual es falso porque los cuerpos presentaban más de 2 proyectiles, pero además la coincidencia de que en un tiroteo todos murieran por un solo balazo en la cabeza es absurda. El certificado de defunción marca como la hora de la muerte para Joaquín Figueroa Vázquez las 19:30 horas y para Tito Landa Argüelles las 17:30 horas. Segundo, que al acudir a servicios periciales se nos mostraron fotografías en las que aparecen los cuerpos sin vida portando armas de fuego largas y cortas a bordo de una camioneta negra completamente diferente a la que ellos empleaban y habían utilizado para su trabajo. Tercero, que la camioneta de trabajo que los hoy extintos emplearon permaneció hasta el día de jueves 23 de junio retenida en las instalaciones de la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador. Sin embargo, la camioneta se encuentra intacta, es decir, no cuenta con impactos de bala, de donde se deduce que los hoy extintos fueron bajados, torturados y ejecutados, luego puestos en la camioneta negra donde se les sembraron armas de alto poder para tomarles fotografías y decir que habían sido abatidos fuertemente armados en ese vehículo negro. 4. Que es evidente que fueron torturados, lo que infiere por los golpes en el rostro. Además, los impactos en la cabeza indican tiro de gracia. 5. Que el gobierno del estado de Veracruz miente al mencionar que a los supuestos sicarios abatidos se les habían encontrado armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y otros artefactos de uso exclusivo del Ejército Nacional. Esta mentira queda en evidencia por el boletín emitido por la propia Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, mediante la cual se afirma que en el periodo del 13 al 19 de junio se recuperaron 7 armas en 7 municipios, de las cuales una corresponde a Jalapa, por lo que cabe preguntarse, ¿dónde están las armas cortas y largas, así como las granadas recuperadas supuestamente en la balacera del 17 de junio? Fecha que queda incluida dentro del informe. El parte indica el municipio de La Tinaja como el lugar de los hechos y está confirmado que sucedieron en el municipio de Emiliano Zapata. En conclusión, que los elementos de la Secretaría de Educación, perdón, de Seguridad Pública, de la Policía Federal, del Ejército Nacional Mexicano y del mismo gobernador Javier Duarte de Ochoa ejecutaron a civiles inocentes, trabajadores de clase humilde, a los cuales ahora insisten en hacerlos aparecer como sicarios y como triunfo del combate a la delincuencia organizada. Se ha presentado una denuncia en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se interpuso también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, denunciando los hechos y pidiendo la pronta intervención de un visitador. Ha sido notificado también el relator de Naciones Unidas en ejecuciones extrajudiciales, con motivo de su próxima visita al país, para que coadyuve en el caso. Nos queda claro que los gobiernos federal, estatal y municipal se burlan de nuestros derechos humanos y civiles, que encubren asesinos o los tienen en sus nóminas, que fabrican culpables con las víctimas que se burlan del dolor y de la impotencia de las familias mexicanas. ¿Cómo vamos a creer un parte oficial lleno de contradicciones que acusa a nuestras familias al tiempo que les enluta, calumnia y pisotea. Continuarán los operativos, caiga quien caiga. Eso es lo que nos ofrecen: más muertos inocentes, más escenas maquilladas, más dolor, impotencia y rabia, más retenes militares. ¿Para qué? Para que el gobierno siga vanagloriándose de presentar cifras de sicarios muertos al costo del sufrimiento de nuestras familias. ¿En cuántos operativos ha sucedido lo mismo? ¿Cuántas veces el gobierno ha aclarado que se ha equivocado, que ha cometido errores, que hay víctimas civiles inocentes? Su estrategia de guerra es totalmente errónea. Por lo anterior demandamos esclarecimiento de las ejecuciones en Jalapa, justicia para Joaquín, para sus compañeros y para todas las víctimas del país. Llamamos a las familias de las víctimas de Jalapa a unirse y limpiar los nombres de los nuestros, a las familias, a las víctimas de todo el país, para impedir que haya una víctima más, a todas y todos a sumar. Nuestra arma es la comunicación. Nunca nos gustó esa oligarquía. Estás, todas las mentes no las limpia educación. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde, hasta cuándo tanta tristeza, cuánto cadáver? Tanto descontrol. Hay descontrol. Hay descontrol. Bueno, banda, pues esto es todo por el momento de lo que queremos hablarles. Yo fui el Batman. No interesa mucho quién estuvo aquí detrás del micrófono, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que pudo haber vivido esos hechos, pues les pudo haber gustado estar aquí detrás del micrófono y contar de viva voz lo que realmente les está pasando. Pero pues bueno, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Así es, banda, yo fui el Gastón. Un saludo a todos los que resisten. Y pues nada más queremos hacer la mención del spot del problema de Barricada, ya que este es un programa no apto para vajillas nuevas. Cámara, y pues nos escuchamos la próxima. Descontrol, produciendo muchas peleas. A plena luz del sol, saldrá nuestra América. Los muertos no tienen valor. Si el dólar domina esta tierra, usas tu corazón, oligarquía de nuestra América. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más, no nos mates el corazón. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más, no nos mates el corazón, oligarquía. ¿Te pares, cabrón? ¡Morena! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti. Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche.